cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano, con un fusil de conciencia llamado soberano. Cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano, con un fusil de conciencia llamado soberano. Buenas noches, bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin golpes de estado. Dígalo ahí, Corito. Así mismo es. Con Damián Fossi, que no ha llegado, Luigino Bracci y Coromoto Jaraba. Conocida en el Twitter como Corito J. Así es, hoy 15 de abril del año 2011, son las 7 y 11 de la noche. Y bueno, empezamos con esta canción de Área 23, 11 de abril, justamente en esta semana, en este, bueno, este mes que se conmemoran tantas fechas importantes, entre ellas lo que fue el golpe del 11 de abril y el contragolpe popular que ocurrió dos días después, ¿no? Exactamente. Que dejó, bueno, que dejó bien ponchado a Pedro Carmona Estanga y a toda la derecha venezolana, que, bueno, muchas ilusiones se hicieron, pero el pueblo venezolano demostró lo que es, ¿no? Bueno, de hecho, esta semana hubo, no sé si ahorita todavía se sigue haciendo, pero era la semana de Caracas Rebelde, del 13 al 19 de abril. Cierto. Porque hay un invitado que se debe acordar de eso. Tenemos cierto. A alguien en línea, ¿no? Exactamente, a José Manuel Iglesias, mejor conocido como Gavimán. Gavimán, ¿cómo estás? Muy buena noche, muy bien. ¿Cómo está todo? Un saludo a ustedes, un saludo a toda la gente que está escuchando Alba Ciudad. Hasta la noche, que creo que es de lluvia. Así que aquellos que estén en la cola con la lluvia, bueno, van a estar un ratico más, yo creo, y se van a poder disfrutar bien este programa. Sí, bueno. Mucha paciencia con esa lluvia, mucha calmita. Y bueno, Semana Santa que vamos a tener lluviosa, aparentemente, ¿no? Ojalá que no. No, bueno. No. Para aquellos que nos quedamos en la ciudad, no, realmente no es tan grave. Exacto. Bueno, oye, Gavimán, muchas de las cosas que recordamos de ese golpe de estado tan funesto, en ese momento las tecnologías no estaban tan desarrolladas, las tecnologías de las redes sociales, las tecnologías de información no estaban desarrolladas tan desarrolladas como hoy, pero algo que es imposible evitar recordar es esa página que tú y otros camaradas trabajaban fuertemente en ella, que era antiescuálidos.com, ¿no? Que hicieron un trabajo magnífico, un trabajo excelente, llevando a nivel internacional, llevando a muchísimas personas dentro y fuera de Venezuela la verdad sobre lo que había ocurrido en Puente Llaguno, en Caracas, la verdad es que estaba ocurriendo un golpe de estado, ¿no? Sí, no, y además que en ese momento, digamos, la internet no era un campo tan prolífico para la participación como lo es ahora, afortunadamente, ¿no? Entonces había como que pocos espacios para poder expresarse ahí. Creo que Antiescuario fue uno de los primeros que de este lado de la revolución comenzó como a dar esa batalla ahí. Eso era un campo minado del escualidismo, y por eso también nosotros entramos de frente así diciendo Antiescuario. O sea, aquí estamos declarando una vez las cartas sobre la mesa. Sí. Bueno, no, sí, efectivamente, bueno, en esa época no existía ni siquiera Facebook ni nada de eso, ¿no? No, exacto. No existía Facebook. No, las redes sociales estaban por ahí creadas, pero acá en Venezuela creo que no habían llegado. Sí, redes sociales como tales, de repente existían los foros de discusión en internet, existía UCNet, existían esas cosas, pero yo creo que era el 0,01% de la población el que tenía acceso a eso, si acaso. Es correcto. Afortunadamente ahora, y yo creo que también gracias a la revolución, y a todo un proceso además de promoción y de alfabetización tecnológica, por decirlo de alguna manera, ahora cada vez más gente puede acceder a esas herramientas para comunicarse, ¿no? Eso sí, también hay que decirlo. Sí, así es. Oye, Antiescuálidos también ha servido como plataforma, digamos, para el encuentro de diversas organizaciones sociales y comunicacionales. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, cómo está ese trabajo ahorita, Gaby? Bueno, sí, realmente, obviamente en aquella época en que casi que éramos nosotros solos, era súper fuerte el nivel de cómo esa página articulaba organizaciones. Se hicieron incluso en el 2003, incluso en el 2004, después de todo el boom de la página, cuando el golpe de Estado y después con la resistencia popular y el contragolpe. Y se hicieron incluso encuentros físicamente, pues campamentos de gente que venía del interior, que eran así como, no sé, el club antiespacio, de alguna manera podría decir. Que sí, gente que se autoconvocaba a través del foro de la página. Eso. Y a veces nosotros nos enterábamos cuando ya la cosa estaba montada, estaba tal, y nos invitaban. Y tenemos un encuentro de antiescuálidos. y nosotros nos teníamos enterando una semana después que ya ellos habían organizado todo, ¿no? Y eso para nosotros fue bastante maravilloso. En este momento, básicamente, Antidisturbios forma parte de un conjunto de páginas de la que se sirven algunas organizaciones, obviamente ANCLA, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, un conjunto de radios comunitarias y populares también, de todo el país, que también se sirven de la página todavía. Pero bueno, ya no tiene obviamente ese nivel de dedicación que le teníamos nosotros en aquella época, porque también estamos dedicados y nos hemos ido dedicando a hacer otras cosas. Y bueno, la página, gracias a la tecnología, ya tiene otros niveles de automatización. En aquella época teníamos que subirlo manualmente artículo por artículo. Okay. Yo una de las cosas que recuerdo es que, bueno, en esa época hay que decirlo, no existía YouTube. YouTube no fue inventado sino hasta el año 2005, ¿no? No existía formas de repente de subir, o sea, sí se podían subir videos en internet, pero no era la forma de repente tan fácil de hacer como lo es hoy en día, ¿no? Yo recuerdo una de las cosas fue que fueron tantas las visitas que tuvo Antiescuálidos durante ese mes de abril, que bueno, que el hosting de donde estaban ustedes, oye, acumuló una, recuerda que en esa época, oye, lo que es el ancho de banda se cobraba muy alto, ¿no? Okay. En particular si tú tenías videos en tu página web, y digamos la deuda que se acumuló fue tan alta que bueno, que el hosting donde estaban Antiescuálidos les cortó el servicio y bueno, tuvieron como que un mes y medio, algo así, fuera del aire, ¿no? Sí, estuvimos como un par de meses fuera del aire, y además con una tarjeta de crédito de un compañero que quedó fuera de servicio también por un rato largo. Mientras se iba a pagar. Ok. No, bueno, pero la verdad fue algo muy interesante, algo muy bonito. Pero bueno, todos los sobregiros de los hosting y los sobregiros de tarjetas valieron la pena para... Dado el servicio que obviamente se hizo en esa época. No, claro que sí. Yo recuerdo que diferentes páginas de noticias en el exterior, creo que la BBC fue una y varias otras, o sea, exacto, se alimentaron de información de antiescuálidos.com para poder informar lo que realmente estaba ocurriendo en Venezuela. Correcto, sí, de que la única manera era precisamente con las pocas herramientas que pudiésemos tener, de los mensajes de celular, de los correos electrónicos, porque obviamente sabíamos que en aquella época todos los canales estaban obviamente dentro de la conspiración. Afortunadamente ahorita tenemos un sistema nacional de medios públicos que nos permite por lo menos estar un poco más aliviado a la hora de cualquier situación, ¿no? Sí, claro. Oye, Gavimán, también te recordamos mucho a ti, bueno, a ti y a tu equipo, ¿no? Lo recordamos mucho en la retoma de Venezolana de Televisión, ¿no? Que el canal había sido, bueno, lo que es Enrique Mendoza y su combo y su gente, ellos habían hecho, tomaron el canal el 11 de abril en la noche. Y bueno, después que los golpistas salieron corriendo el día 13 de abril, ustedes tuvieron, digamos, la difícil labor a nivel técnico de ustedes y junto a los trabajadores del canal que se presentaron allí voluntariamente, ¿no? Tuvieron esa difícil labor que es volver a colocar al aire el canal, ¿no? Y colocar al aire esas imágenes que ya son, creo que inolvidables, que ya están grabadas en la historia de Venezuela, donde salían Jesús Romero Anselmi, donde salían Danilo Anderson, y bueno, y otras personas que salían allí. Esas imágenes yo creo que nos quedaron a todos grabados en... Bueno, que esas son imágenes para la historia, ¿no? Oye, que nos puedes contar, digamos, esa labor técnica que tuvieron ustedes allí, Gavimán. Bueno, en principio no fue tan fácil así, ¿no? O sea, nosotros cuando llegamos a BTV, ya, o sea, obviamente ya había un grupo de gente ahí de petares a las afueras del canal haciendo presencia, eso también hay que recordarlo. Gracias, obviamente, a esa presencia popular se hizo como mucho más fácil la entrada. Pero todavía en ese momento, ya era las 6 de la tarde, por ahí, 7 de la noche, todavía Poli Miranda estaba en las instalaciones de BTV. Y no es sino hasta que llega la Fiscalía General, en este caso era Danilo Anderson, que llega, que les exige la entrega inmediata del canal, y que nosotros logramos entrar. Nosotros entramos ahí con el presidente del canal, que era Romero Anselmi, el fiscal Danilo Anderson, obviamente un pelotón de la Guardia que estaba ahí con nosotros para hacer eso, y bueno, y el equipo de ustedes, que ustedes ya más o menos conocen, de quienes estábamos ahí, Ángel, Fernando, el Negro Víctor, Rubén Hernández, etcétera, ¿no? Pero bueno, y Blanca, y después fueron llegando todo el conjunto, los medios comunitarios, tal que Katia TV, etcétera, y los trabajadores del canal, y se logró eso. Tuvimos varias dificultades para sostener la señal en algunos momentos, pero afortunadamente se hizo el trabajo. Y a mí, de verdad que yo tengo unos cuentos que no los voy a echar ahora, porque obviamente sería tomarme el programa para mí, ¿no? Pero obviamente yo tengo unos recuerdos muy interesantes de las peripecias internas esa toma, ¿no? No, pero cuéntame aunque sea uno. No, bueno, yo creo que una de las cosas que deberías rescatar de esto es que como el programa es sobre tecnologías libres, hay gente todavía que le tiene así como miedo a los aparatos y a estas cosas tecnológicas. Entonces, ¿cómo afrontaron ustedes, por ejemplo, eso bueno, de llegar ese, ahí? Ese es uno de los cuentos, porque cuando nosotros llegamos al canal, obviamente el canal en ese momento todavía no había sido modernizado, como está actualmente. Ahí se usaba todavía U-matic en alguna, en alguno de los... El, ¿se usaba qué, disculpa? U-matic, que era una cinta así más grande que el Betacam. Se usaba Betacam también, y obviamente nosotros utilizábamos cámaras más pequeñas, que eran mini DV, claro, o máximo DVC-Pro, alguna cosa así, ¿no? Y entonces era un problema, pues, llegar ahí, como meter eso en el máster de transmisión, cómo plantear, no sé qué más. Y me acuerdo que llega Víctor Sánchez, y le dice a Francisco Guasón: Francisco, no hay entrada para mini DV, no podemos conectar estas cámaras, tal. Bueno, tú resuelves, le dice. Y el bicho se pone una sonrisa así malvada en la cara y dice: ¿puedo picar cables? Ay. Claro. Y entonces el bicho agarró una tijera, guapo, picó unos cables, pelo unos cables, le pegó la otra con la otra, tal, y al final logra salir la transmisión a punte cable pelado. Wow. Es que y eso es lo básico, así, eso es lo básico. La moraleja, claro, siempre tenemos que cargar una tijera en una tijera y un tirro negro para empatar el cable, para que no te... Okay. No, vale, de verdad, increíbles todas estas anécdotas, Abimán. Oye, obviamente, Dios no quiera, pero si volviera de nuevo esta circunstancia de una gente de derecha que quisiera de nuevo tomar el poder, ¿tú crees que hoy estamos mejor preparados, bueno, a todos los niveles, políticamente, tecnológicamente? ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí, yo creo que hemos avanzado significativamente en la conciencia de que puede volver a ocurrir si nos enchinchorramos o nos burocratizamos o desviamos el camino, pero también en las capacidades del pueblo. O sea, antes éramos algunos poquitos que de repente teníamos acceso a internet y a cómo montar una página. Antes eran pocos los que tenían una cámara por ahí y podían agarrar, salir para la calle y grabar. Ahora somos muchos, ¿no? Ha habido un avance ahí. Ahora tú ves a cualquier joven, a cualquier persona con su camarita, con su celular, graba una cosa y ya sabe cómo enviarla, ¿no? Y eso hace que obviamente, a nivel comunicacional por lo menos, estemos mejor preparados. Obviamente ellos han refinado sus manipulaciones a nivel de los medios, pero también yo creo que también ahí hemos aprendido y hemos tomado conciencia de por dónde nos vienen y saber detectar esas manipulaciones para poder atajar. Yo creo que una de las ganancias más importantes de ese 13, bueno, de ese 12 y 13 de abril, fue que la gente se hizo medio. La gente en la calle se asumió como medio de comunicación también, y la gente, bueno, no creo que había tanto celular con cámara en aquel momento, pero sí había gente que tenía sus camaritas y por ahí más de uno pues andaba por ahí también haciendo entrevistas y cosas a sus vecinos, a gente que había visto cosas, pues. Claro, claro. De repente Y como decíamos en un programa que hicimos en Ávila TV el día 13 también. Muy bueno. A ver, de repente hay todavía un conjunto de gente que estuvo grabando ese día, que agarró esa cinta y la dejó por ahí, no sé qué más, y la tienen en su cuarto escondida, y a lo mejor aparece por ahí unas imágenes inéditas. Como le pasó a un pana hace poco, hace un año o dos años, que consiguió una cinta en su casa y dijo: ¿qué será esto? Y cuando la vio eran las imágenes de la toma del 8. Sí. Oye, entonces ahí le decimos a todo el mundo: bueno, limpian su cuarto, a ver qué consiguen. Ok. Oye, de repente una dificultad que viene a esa época era, bueno, justamente lo que le pasó a ese camarada, que captar la información, grabar la información era fácil, pero la dificultad estaba de repente en darla a conocer, ¿no? Claro. Y de repente eso, en esos días sí hemos avanzado un poco más, tanto a nivel tecnológico como a nivel comunicacional. Pues hoy es relativamente fácil con un celular económico, un celular que cuesta 500 de 600 bolívares, es relativamente fácil tomar fotos y subirlas inmediato a Google, a Twitter, a Facebook, a las redes sociales, ¿no? Algo que, bueno, que por un lado la gente, digamos, los movimientos de derecha en muchos países también lo han utilizado ellos por su cuenta, claro, para desestabilizar gobiernos, ¿no? Pero que nosotros también lo sabemos hacer, nosotros también lo sabemos utilizar. Yo acabo de esperolar en estos momentos mi telefonito. Un accidente que hubo acá en el estudio. Sí, vídeos rotos. Menos mal que no es un bicho eso de 2.000, 3.000 bolos. No, es un perolito ahí todo. Pero sí, pero yo creo que esa es una ventaja que también tenemos nosotros. Y bueno, y que de alguna forma el presidente Chávez, que su cuenta de Chávez Candán acaba de cumplir un año, ¿no? Él, bueno, fue pionero en eso, en animar a la gente a formar redes sociales, y ahorita hay grupos revolucionarios por allí moviéndose, Foro Candanga, Renzog, etcétera, etcétera, grupos que, bueno, que también enseñan a la gente a utilizar redes sociales, y bueno, que es uno de los muchísimos frentes de defensa en este proceso, ¿no? Claro, y además que no solo de la capacidad tecnológica que tiene ahorita la gente también de saber cómo hacer eso, sino que antes, por ejemplo, tú podías grabar algo y decías, ay, ahora, ¿a dónde lo mando? En cambio ahora, por lo menos, bueno, está Alba Ciudad, está Vila TV, están las radios comunitarias, está Calle TV. O sea, hay una proliferación de medios de difusión nuestros, del pueblo, que hace que la gente cuando pasa algo, ya sabe a quién llamar. Y eso es organizativo. Claro. O sea, eso no es solamente un hecho comunicacional en sí mismo de que puedas difundir un mensaje, sino que en sí mismo son redes de organización popular, bueno, que nos permiten tener fe y confianza en el futuro de esta revolución. Okay. Bueno, Gabimán, de verdad muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido, por todas estas palabras que, bueno, estímulo que nos has dado, de lo que fue tu ejemplo y de lo que ustedes hicieron allí en antiescualios.com, de lo que ustedes hicieron allá al retomar el Canal 8, y bueno, que tenemos que seguir para adelante, principalmente pienso yo a nivel de conciencia, ¿no? A nivel político, a nivel del trabajo en las comunidades, el trabajo, bueno, de ese tipo, y bueno, apoyándonos en las tecnologías, porque las tecnologías son simplemente eso, un apoyo, pues algo de repente que nos puede ayudar a hacer las cosas mejor, pero que no podemos olvidar que de vez en cuando hay que pelar un cable. Exactamente. Hay que saber pelar cables. Sí. No, que bueno, no, les agradezco yo a ustedes más bien, y bueno, sigan adelante con ese programa, lo escucho cada vez que me agarro una cola, de verdad, que es muy frecuentemente. Sí, vale. Y la verdad que me gusta. Sí, vale, bueno, gracias, saludos a todos. Gracias, Gaby Mac. Te manda saludos Gipsy Gastelo. Anticuarios.com fue un espacio importantísimo para informarnos durante la dictadura virtual de hace unos años. Te manda saludos acá por mensaje de texto. Vale, gracias, besos a todos. Bueno, chévere. Chau. Mira, son las 7:28. Hoy es 15 de abril. Pero seguirá lloviendo. Ni idea, porque estamos acá en un estudio absolutamente Yo te tengo que hacer una pregunta ahora. Dime. A ti, Luigino, porque hablamos burda de antiescuálido. Yo el año pasado escribí escribí un pequeño artículo sobre la guerrilla comunicacional. Okay. Y bueno, definitivamente que arranqué fue de ahí, ¿no? De ese golpe mediático de RCTV y toda la cuestión esta. Yo tengo entendido que justo también en esos días es cuando nace Aporrea. Sí, Aporrea nació en mayo de 2002, que el camarada Martín Sánchez y Gonzalo Gómez de la Asamblea Popular Revolucionaria, ellos, visto lo que ocurrió el mes de abril, ellos decidieron, oye, no podemos quedarnos con las manos así cruzadas, y bueno, visto que Martín Sánchez tenía mucha experiencia, digamos, en la parte de informática, él se decidió a montar un sitio web, que fue aporrea.org, que bueno, que estuvo también, oye, considerando que en ese momento Antiescuálidos estaba caída por el problema ese que tuvieron con la deuda. Con el servidor. Exacto, con el servidor, ¿no? Oye, se necesitaba mucho en la presencia en internet, y bueno, Martín y Gonzalo, ellos aprovecharon en mayo de 2002 de montar ese sitio web, que la innovación que tenía, digamos, era que tenía un software manejador de contenido. En otras palabras, que poner una noticia allí era muy fácil, era muy sencillo, y era muy rápido, pues era nada más escribir la noticia, o sea, poner tu clave, escribir la noticia, pulsar enviar, y la noticia estaba puesta allí inmediatamente. ¿Eso cómo funciona un blog de eso de WordPress? Exactamente, o de blogger.com. Lo que pasa es que recordemos, estamos en el año 2002, hablar de eso era mucho menos común de lo que es hoy, pues. Ciertamente. Hoy en cambio, bueno, hoy es sencillito entrar a Blogger o a WordPress y montar tu propio blog allí, pues. Pero toda esa gente que creó Aporrea, que todavía están en Aporrea, también fueron parte de ese movimiento en la calle, digamos, buscando esa información. Me acuerdo, por ejemplo, Radio Fe y Alegría también participó de eso, y también algunos de sus compañeros pues estuvieron, digamos, Oye, es que encerrados, ¿entiendes? O sea, claro, Radio Fe y Alegría, acuérdate que lo que fue el 12 y el 13 de abril, ellos eran prácticamente la única radio que estaba informando, ¿no? Mientras todas las demás se habían callado, estaban pasando música, estaban pasando otra información, Radio Fe y Alegría era la única que estaba transmitiendo, y bueno, ellos echan los cuentos, ¿no? De cómo llegó un momento en que ellos mismos estaban asustados, porque bueno, ya la policía, lo que es los movimientos, la seguridad del régimen de Carmona Estanga ya estaba detrás de ellos, y bueno, hubo un momento en que tuvieron que dejar de transmitir, pues. Exacto. Porque las amenazas que estaban sufriendo ellos en ese momento, ¿no? Bueno, fueron esas 40, 50 horas que duró el régimen de Carmona Stanga. Oye, yo creo que no las podemos olvidar. No podemos olvidar lo que ellos en esas 40 horas hicieron. Y bueno, ellos que nos acusan tanto a nosotros de violar la libertad de expresión. Oye, más que claro, ¿quiénes fueron los que violaron la libertad de expresión en ese momento? No podemos olvidar esos detalles de la historia. Mira, Coro, ¿será que nos vamos entonces a un corte? Hay que cortar. Hay que cortar, son bueno, las cortemos 7 y 30. Por la mira, mitad. La canción que vamos a escuchar ahorita es del grupo español Reincidentes. Eso. Recordemos que hace 50 años exactamente el gobierno estadounidense estaba realizando lo que era la invasión a Cuba a través de Bahía del Cochino. Estaban intentando eso, invadir la isla cubana. Pero el 17 les dieron palo cochinero. El 17 y el 19, exactamente. Ah. En esos 4 días allí el gobierno, el pueblo cubano, eso, y bueno, el ejército también de Cuba, ellos agarraron y se encargaron de echar ese intento de invasión esa para invasión atrás. Esa invasión. Entonces, oye, yo creo que es inevitable que coloquemos una canción que es original de Silvio Rodríguez y que el grupo de rock por los Reincidentes. Exacto. Por eso es duro. Claro. Rock and roll. Date ahí, tucu. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de adjetivos se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? ¿Fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente, hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos. Y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Del Playa Girón. Del Playa Girón. Formatea tu mente. Borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Misericordia, Señor, misericordia. Todos los años, entre los meses de marzo y abril, la Iglesia Católica y todos sus creyentes celebran la Semana Santa. En Venezuela, el significado de esta semana tiene varias dimensiones, las cuales varían de acuerdo con la cultura e idiosincrasia con la que se haya crecido. Los preparativos de esta semana empiezan mucho antes de las fechas tradicionales, 40 días después del martes de carnaval. En Caracas, por ejemplo, los palmeros de Chacao suben al Ávila unos días antes para ir seleccionando las palmas y ramas con las cuales celebrarán y recibirán la llegada del Hijo de Dios. Después de haber pasado 40 días en el desierto, así comienzan a conmemorar sus días de gloria y de sufrimiento, los cuales son el origen de otras manifestaciones populares. Entre ellas, la más conocida es la quema de Judas, que se realiza en torno a grandes festines, donde el palo encebado, los actos infantiles y el echarse coco no pueden faltar. Otros poblados se distinguen por algunas acciones cargadas de recogimiento, tal como la procesión del Viernes Santo en Tocuyito, o la bendición del mar, el Domingo de Resurrección, en el malecón de Puerto Cabello, Carabobo. En el estado Apure es bien conocida la devoción al Nazareno de Achaguas. Que la espiritualidad y las tradiciones populares propias de la Semana Santa en nuestra patria grande sigan resistiendo a los embates de la cultura hegemónica del capitalismo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición, hacemos cultura. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Mi corito. ¡Tucu! ¿Qué pasó, pana? Señor, el programa no se ha terminado. El programa termina a las 8 de la noche. Queremos anunciar públicamente que el camarada tucu está saboteando. Nos quiere censurar. Nos quiere sacar del aire. No puede ser, hermano. ¿Qué te hemos hecho, mi pana? Bueno, vale, seguimos aquí en Cópiate esta radio, programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Y alternativas. Son las alternativas y de todo un poco. Son las 7:37 de la noche. Pueden escribirnos vía Twitter a @cópiate. ¿Qué pasó? ¿Tenemos llamada? Sí, tenemos una llamada telefónica en estos momentos. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. ¿Su nombre, señora, por favor? Ay, no me conozco. Ay, ay, ay. Uy, no. ¿Quién será? Alvarina. Señora Alvarina, ¿cómo está usted? Uy, ya me olvidaron. No, no, no, jamás, jamás, señora Alvarina. Mira, señor, no, señora Alvarina, bueno, nos trajo hoy una comidita bien rica, y de verdad, se lo agradecemos en el alma, nos salvó aquí la vida y el almuerzo a todos, de verdad, muchas gracias. Wow. Ay, con cariño. Mira, no, sí, bueno, programito, me estoy comiendo todos los programas que están pasando, todos. Hasta media noche que estoy con la radio en el oído. Wow. Digan así. Mira, lo que te iba a decir, tú sabes que en el Banco Venezuela del cementerio, cuando salí de allá, uh-huh, hay una vigilante, uh-huh, que es lo peor del planeta. ¿Por qué? Odiosa, ¿qué pasó? Odiosa, odiosa. Uno le pregunta algo y ignora a uno. Yo tenía ganas de decir, tú no se va aquí, pero no me aguanto, porque había mucha gente, estaba con mi sobrino, y es un poquito así, un poquito delicado, así medio, tú sabes, ¿no? Claro. Entonces, pero a ti te odio, sí, sí, el vigilante sí es buena gente, un señor muy cariñoso, muy tratable, y trata a uno con mucho respeto. Pero, imagínate, una vieja tiene como la edad, a mí me dice abuela, tú, y esposa. No, yo dije, no, pues, sí, pero odiosísima, yo le dije, mire, usted trata mal al cliente, y yo, se lo dije. No, estuvo muy bien, estuvo muy... Sí. Estuvo muy bien que le reclamara. Sí. Pero la verdad que tienen que hacer una revisión en instituciones del gobierno, porque hay mucha gente que está saboteando. Demasiada gente está infiltrada ahí. Y eso no es bueno para la revolución. Así es. Bueno, pues pasen buenas noches y qué bueno que les gustó lo que yo le llevé. No, riquísimo. Gracias. Gracias, señora Alvarina. Ok, chao. Pues. Chao, buenas noches. No, de verdad, bueno. Yo creo que gente, primero que gente que no debería trabajar con el público. Y segundo... Hay gente que no debería trabajar con nosotros. Hay gente que cuando el Banco de Venezuela era privado, trabajaban allí adentro muy felices y tal, pero apenas se enteraron que cayó en las manos del régimen, allí inmediatamente empezaron a trabajar mal a propósito. Empezaron a tratar mal a la gente a propósito, empezaron... Claro, no estoy hablando de todos, no estoy generalizando, pero sí hay gente que está haciendo eso, y no solo en el Banco de Venezuela, sino en muchas de las instituciones que han sido nacionalizadas, ¿no? Entonces, bueno, Contraloría Social con esto, tenemos que seguir denunciando esas cosas y bueno... Es. Exigiéndole también a quienes dirigen a esos entes que, bueno, que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Hay que buscar y mejorar. Venga, vamos, perdón. Sí, no, dale, vamos, coro, vamos. unas buenas noticias. Sí, va. Es la hora de las buenas noticias. Sí, tenemos por acá, este es de hoy calentita. Yo voy a ir con la fábrica. Fábrica de computadoras Canaima se inaugura a mediados de mayo. Uh-huh. Tenemos aquí, esto fue una información del ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez. Explicó que las labores que se ejecutan en el primer nivel de avance corresponden a redistribución de espacios, reingeniería, entre otros. Sí, así es. Ellos están rehabilitando los galpones en La Carlota, ¿no? Que es donde están colocando una fábrica de computadoras Canaima. En La Carlota. ¿Y como cuánta gente irá a trabajar ahí, tú sabes? No tengo la cifra exacta, no la tengo. ¿Y tú cómo sabes que es en La Carlota? ¿Qué dice eso? Sí, en el primer párrafo. Ah, chucha, por eso, porque no leí en el segundo párrafo. Perdón, disculpa. Luis, me está jugando Kikiriwiki. Bueno. ¿Yo? No, señorita. Ajá, habla de la fábrica de celulares, pues. No, bueno, tenemos un audio de 2 minutos del ministro. ¿De Orinoquia? No, ¿ah? De la Canaima. De las declaraciones del ministro Menéndez. ¿Lo ponemos, Tucu? Dale. Plomo. Ya va. ¿No? Tucu lo está buscando, sí. O está cerrándonos el programa. Ya lo tiene. Ya, vamos. Ustedes van a ver ahora lo que era una línea que simplemente era de formación, una línea que tenía capacidad para generar hasta 5.000 computadores a lo largo de un año. Nosotros esa línea, con la reingeniería, con este espacio de depósito, con otro espacio que está en el otro lado, que genera una mezanina, genera un espacio de trabajo adicional, y con toda una reconfiguración del esquema de trabajo, vamos a poder llegar en 2 turnos, en lo que era una línea donde solamente se podía 5.000 computadores al año, vamos a poder generar 130.000 computadores en 2 turnos, 72.000 computadores en 1 turno. Esto es parte de la ofensiva que se plantea para la instalación de la gran fábrica de Canaima, que es otro galpón que está un poco acá más al lado, donde ya todos nuestros institutos, los institutos de ingeniería, nuestros institutos de investigación, en el caso de ciencia y tecnología, han venido haciendo los estudios para ver lo que es el techo, lo que es el suelo, lo que son los factores de contaminación que podrían estar, lo que es la remoción propiamente de lo que es el piso que tiene ese galpón, para iniciar toda la fase de construcción y que la segunda fase de lo que es la fábrica Canaima la tenemos felizmente el final del año 2011. Esto es parte de la premisa del gobierno revolucionario. Primero, la premisa del punto de vista social. Aquí atendemos la satisfacción de las necesidades del pueblo, la necesidad de lo que es dar un salto, una revolución en la pedagogía de nuestro país con los mayores niveles de formación y de dotación de tecnología sin escatimar ningún esfuerzo. Segundo nivel, el desarrollo del software y lo que es propiamente el desarrollo de nuestro componente científico. Allí están nuestros programadores y los profesores del Ministerio de Educación. Y tercer nivel, la industrialización de nuestro país. Allí están las metas y el camino del presidente de la República para la conquista del buen vivir para todo el pueblo venezolano. En lo que va desde septiembre del año pasado a este año, ha sido capaz, con el esfuerzo del gobierno del presidente Chávez, de dotar en estos 2 años de más computadoras por hogar en nuestro país que todas las que se tenían en Venezuela para el censo de población del año 2001. Eso es parte del impacto que se tiene en nuestro país. 700.000 computadoras en el año 2001, en este momento estamos en 88% de la meta, vamos a terminar este primer semestre con 875.000 hogares con computadoras distribuidas. 875.000 hogares con computadoras distribuidas. ¿Qué te parece? Esas son las cifras que queremos escuchar, pues. Sí, así es. 130.000 computadoras se ensamblarán si esta fábrica se activa en 2 turnos. Esto, tengo entendido que era este galpón que está allí en La Carlota, anteriormente se utilizaba para enseñar a hacer a cooperativas, a hacer labores de ensamblaje, pero ahora se está utilizando, bueno, se hizo labores de reingeniería para que comenzar a armar allí una fábrica de ensamblaje, hay que recargarlo, de computadoras Canaima. Recalcamos lo de fábrica de ensamblaje porque son computadoras, bueno, que lamentablemente las piezas, los componentes, los chips, los procesadores, las memorias, se siguen haciendo en el exterior, ¿no? Y que eso es algo, un paso que en algún momento hay que asumir, porque, bueno, ensamblar es algo que es relativamente sencillo. El conocimiento y la parte complicada del asunto está en el procesador, pues en el procesador, las memorias, un procesador puede tener más de 16 millones de transistores. Okay. Y es eso lo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Bueno, exacto. En algún momento. No, para tenerlo, bueno, no sé si tenemos todos los materiales para fabricar todos esos elementos, igual que con los celulares y tal, o sea, los bueno, por lo menos minerales y todas esas cosas. Bueno, por lo menos lo que, por supuesto que sí, por lo menos lo que es el procesador por dentro está hecho de silicio, el silicio se saca de la arena de las playas, ¿no? Cierto. Coltán, bueno, ya sabemos, tenemos que hacer un programa especial sobre ese tema, porque Coltán aquí en Venezuela, sí, lo tenemos pendiente, alguna de las cadenas nos lo evitó, ¿no? Pero el coltán es... Como no crees matrices de opinión maliciosas en este programa. No, no, no. no, para nada. No quise decirlo de esa manera. Lo que quise decir es que, bueno, tú sabes lo que quise decir, ¿no? Lo que quiero decir es que, bueno, en Bolívar, en Amazonas y en partes de la Guajira hay reservas de coltán. O sea, digamos muy que grandes. Tenemos todos los componentes, pero falta una parte del conocimiento. Exactamente. Técnico. El aluminio, el hierro, por supuesto que los tenemos aquí en nuestras tierras. El plástico, que también es una parte muy fundamental. Viene del petróleo, que, bueno, ni hablar, pues. Es algo que abunda. Lo que nos hace falta de verdad es la parte de, bueno, de aprender a hacer esos componentes, ¿no? Yes. Bueno, pero es algo que, sin duda alguna, el que ya se puedan hacer las canaimas, el que se puedan ensamblar aquí, ya es un avance importantísimo. Recordemos que las que se están entregando hasta ahora son computadoras que le hemos adquirido al gobierno de Portugal, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ya este es un paso. Esto es un paso más que se está dando, pero bueno, que no podemos quedarnos allí. Recordemos también que el software que llevan las computadorcitas Canaima es software hecho en Venezuela a partir de las distribuciones de Linux Debian. Pero hay un conjunto de personas que están trabajando aquí muy duro acá en Venezuela para hacer el software, y hay otro conjunto de personas que están trabajando en el Ministerio de Educación, profesores, etcétera, etcétera, que son quienes hacen los contenidos, ¿no? Entonces estamos trabajando muy duro en eso. No son simples computadoras que se tiran ahí a los muchachos, sino son computadoras que se están colocando todo lo que es lo que ellas llevan, adaptándolo a nuestra situación como país. Eso. ¿No, Corito? Esa es la idea. Sí. Otra cosa que dijo el ministro hoy fue, bueno, que la fábrica de celulares Orinokia prepara una nueva línea de equipos que van a ser dados a conocer en los próximos días por el presidente Hugo Chávez. ¿Más vergatarios, entonces? No van a ser vergatarios, por lo menos algunos de ellos los han estado exhibiendo. Unos son equipos para personas, digamos, que tienen problemas de discapacidad visual, que tienen las teclas bastante grandes, como por ejemplo para personas de adultos mayores, etcétera, etcétera. Okay, que les buenísimo. Es difícil. Otros son celulares estilo smartphone, es decir, con su teclado QWERTY, etcétera, etcétera. Pero no hay muchos detalles sobre los mismos. Estamos esperando ansiosos a ver qué tecnologías van a usar, si van a usar Android, vamos a ver qué tecnologías van a usar. Eso va a ser un anuncio que se va a hacer en el mes de mayo, ¿no? El ministro dijo que la fábrica ha superado las expectativas de crecimiento de la fábrica de Orinokia previstas para su primer año de producción y ha alcanzado los 150.000 equipos, a pesar de que el personal se encontraba en una etapa de aprendizaje, ¿no? Se está revisando el desarrollo y vemos que hay una ampliación e incluso la creación de una tercera línea de producción de nuevos modelos de celulares, ¿no? Entonces, bueno, son noticias que nos alegran y que igual vamos a... Bueno, esperemos que poco a poco sigamos mejorando todo. Recordemos que igual con los celulares se están ensamblando, no se están fabricando, o sea, todos los componentes de los celulares igual son importados, pero poco a poco tiene que llegar ese momento en el cual empecemos a hacer procesadores, chips, pantallas, todos esos componentes empecemos a hacerlo acá en Venezuela. Mira, tenemos varios. Las pantallas nada más ahí ganaríamos bastante. Sí. Porque un monitor, una cosa de esa, ¿verdad? Que es ridículo lo que te quieren cobrar por un monitor. Y bueno, ahorita como se conecta todo, digamos, puedes tener televisor, computador, cable, todo metido en el mismo sitio. No estaría mal una fábrica de monitores acá. Sí, mientras. Exactamente, monitores, pantallitas, de todo un poco. Mensaje que nos ha enviado a nuestro Twitter @cópiate Feijóo Jiménez copiándonos de los altos mirandinos. Oye, él y Nagui Nerissa Aguilera, Nagui 1008, escuchando Cópiate esta radio. Feijóo le manda saludos a Tucu, le dice: eres un golpista. En broma. A Tucu no le gustó el comentario, Feijóo. No le gustó el comentario. Silvio Nauta, no me abre el link de Alba Ciudad. Oye, pero a mí sí. A mí no me abre el Twitter. Ah, pero a mí sí. No sé, nos están bloqueando. Estoy conmigo, pajarito. Ajá. Por cierto, que lo que dijimos, Chávez Candán ha cumplido un año hace poco. El 9, ¿no? El 9 de abril. El 9 de abril creo que fue. Cumplió un año la cuenta de Twitter. Qué risa me dio eso, candangueros y candangueras. Así que. Sí. Mis candangueros. Sí, Pero bueno, es el estilo único del comandante. Gipsy Gastelo y León, el camarada León, nos dicen que sí está lloviendo. Ay, Dios. Bueno, vamos a hacer un anuncito aquí al final. Ah, oye, por cierto, TVS va a retransmitir este domingo la primera muestra de videos musicales a las 11 de la noche. El programa especial donde fueron premiadas una gran cantidad de bandas y de grupos musicales que, bueno... ¿Cómo que, se llama el programa? El programa. ¿Perdón? En toda la ciudad. Está lloviendo fuerte en toda la ciudad. Nos informa Caracas aquí, truena. Mauca, agarra con un micrófono y cuéntanos reporte bien, por favor. Aquí del tiempo. Reporte desde el tráfico. Ajá, Mauca Hernández, nuestra camarada aquí de Alba Ciudad, nos ha informado un poquito mejor de la lluvia. Mira, bueno, yo vengo de Chacao. En la Libertador, sorprendentemente, en sentido este-oeste, está libre, pues. Libre hasta que llega por la Candelaria, por ahí. Y en vía oeste-este, sí, bueno, caótica, sí, pero totalmente, pues, por arriba, por abajo, por los lados, hay cola. Y otra cosa que también me... también me sorprendió... todo el helicóptero de... Ah, ok. Transmitiendo aquí desde el aire en esta Caracas nocturna. Mira, bueno, no, ya. Ajá, medio cereasta. Gracias, Tuku. ¡Ay, a Tuku! Eres la mejor. Mira, y en la Cotamil, concha, me sorprendió muchísimo que también sentido oeste-este no había cola. Está totalmente despejada. O la gente se fue temprano o están encerrados todos en sus oficinas todavía. Exactamente. En otro sitio, tal, que no podemos mencionar en este programa. Pero la lluvia está muy fastidiosa, ¿sabes? Porque es constante, pero es una lloviznita constante. Esa que no moja, pero empapa. Esa misma. Esa, que no moja, pero empapa. Así que bueno, ya lo saben. De todas formas, manden su mensajito de texto para que sigan informando, pues, de cómo está el tráfico. No, vale, de verdad, muchas gracias, Mauca. Gracias, Mar. Cópiate el viernes que viene. Eso. Mira, como les estaba diciendo, este viernes, este domingo en la noche, este domingo a las 11 de la noche, se va a transmitir la primera muestra de videos musicales de la gran explosión cultural bicentenaria. Así se llama el programa. Pero yo sé que iba a estar Fausto y Daniel Elemo y... Claro, es una grabación del evento que ya se fue transmitió hace 2 o 3 semanas. Tengo entendido que hubo unas quejas porque como se tuvo que transmitir en horario todo usuario, hubo que censurar algunas partecitas, ¿no? Algunas canciones, ¿no? Pero que como este va a ser a las 11 de la noche, creo que ya no va a haber problema con eso. Todo. Exactamente, ¿no? Que ahí estuvieron los grupos como Toberías, Banda 360, Planeador, el pana José Alejandro Delgado, Los Residuos, Sick Decad... Si lo pronuncié mal, bueno, perdón. Innovación Latina, etcétera, etcétera. Bueno, y Gasolina, que fue el cantor popular homenajeado, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ya saben, panas, este domingo 17 a las 11 de la noche pueden escuchar de nuevo este programa especial. Mira, son las 7:52. Muchas noticias, mucha información que ha habido en estos días. Por lo menos al 1040, que es una página web que no es para nada chavista, nos habla de diferentes países que han regulado internet en el transcurso de 2011, ¿no? Nos habla, por ejemplo, nos habla de muchos países. Para ver, ¿dónde está Venezuela? ¿Dónde está Venezuela? ¿Venezuela? ¡No está Venezuela! ¡No! ¡No puedo creerlo! Pero sí, aquí dicen que aquí estamos regulando todo, que estamos contra la libertad de expresión, no sé qué, pero y no sale Venezuela, no puede ser. Bueno, hay diversos países que están emitiendo en estos momentos leyes muy polémicas en sus propios países para regular internet. Entre ellos Nueva Zelanda, Reino Unido, Holanda, España. Colombia, nuestros vecinos, nuestros hermanos vecinos colombianos, Australia, Estados Unidos, por supuesto. Y Argentina. Las leyes son muy diversas, no vamos a leerlas todas, pero más que todo se trata de bloqueos para las personas que descargan archivos por internet, archivos de películas, archivos de música, etcétera, etcétera. Se están avanzando en leyes para que las personas que sean pilladas, pues descargando estos archivos, se les corte el internet o se les apliquen diversas multas y diversas sanciones, ¿no? Hay diversas formas de hacerlo, o sea, dependiendo de cada país, ¿no? Por lo menos Holanda, se dice que Holanda era uno de los pocos reductos en el mapa internacional que mantenía la posibilidad de que los usuarios pudieran descargar material desde su domicilio, siempre que fuera para uso particular, ¿no? Sin embargo, se confirmó a través del secretario de Estado de Justicia de ese país que desde septiembre de este año se va a acabar con esa situación porque se va a aprobar una ley que va a cerrar sitios web que ofrezcan material con copyright y va a aplicar filtros específicos para los bloqueos de páginas que operen desde fuera del territorio. En otras palabras, una página web que permita descargar películas, etcétera, etcétera, va a quedar bloqueada en Holanda, ¿no? En otros países se va a aplicar cosas parecidas a lo que hay en Francia. Recordamos que en Francia hay una ley que se llama la ley Adopi, ¿no? Que es una ley que dice que si a un usuario se le pilla descargando material ilegal, primero te doy una advertencia, segundo te doy una multa, y si sigues, bueno, se te quita el internet para siempre y bueno, ponte a llorar, pues, ¿no? Esa es la ley que está vigente en Francia en estos momentos, y hay países como Nueva Zelanda que la van a calcar, que la van a copiar al pelo. Colombia también lo va a hacer de esa misma manera, una ley que se llama Ley Lleras, que dicen que es más grave todavía porque viene dada por la gravedad, por la presunción y la propia ambigüedad del texto. Es un texto muy poco preciso, dice aquí al 1040, ¿no? En Australia se está haciendo mucho lobby y en Estados Unidos el problema ya es algo que se llama la neutralidad de la red. La neutralidad de la red, hemos hablado bastante de eso en otros programas anteriores, consiste en que, oye, yo como persona natural o jurídica, yo contrato a mi proveedor de internet, puede ser CanTV, Movistar, etcétera, etcétera, y se supone que ese proveedor de internet me ofrece todas las páginas web y yo puedo entrar a cualquier página web. Sin embargo, el quitar la neutralidad de la red significa que te ofrezcan internet por paquetes, es decir, si tú quieres un internet donde como puedas si fuera entrar, cable, pues, quieres un paquete que tenga tantos canales. Exactamente. El paquete premium tiene estos otros canales. O todos los canales, inclusive los triple X, por este otro paquete. Exactamente. Lo que ocurrirá en Estados Unidos, si se aprueban todas estas leyes que proponen, es que si usted quiere entrar a Google, son $5 mensuales. Pero si quiere además entrar a Facebook, van a ser $10 mensuales. Pero si quiere entrar a YouTube, van a ser $20 mensuales. Y si quiere descargar, si quiere entrar, no sé, a las páginas de películas tal, van a ser $50 mensuales. Entonces, la libertad termina siendo siempre la libertad del capital, la libertad de la empresa. Exactamente. O sea, eso es lo que priva en todas esas cosas. Exactamente. Por cierto, mira, por aquí me comenta un compañero que Vargas Llosa parece que está llegando a Uruguay. No sé si está en Uruguay ya y tal, pero imagínate ese personaje tan oscuro. Y aparentemente se está rediscutiendo la posibilidad de derogar una ley que se llama la ley de caducidad, que es la ley que permite, para ver... establece que el Estado no puede castigar los crímenes cometidos durante la dictadura por militares y policías. O sea, los militares y policías están ahí como una amnistía, pues. ¿Qué, entonces qué? Se está discutiendo eso y Vargas Llosa está allá. Entonces, bueno, me imagino que este compañero me lo escribe así como que, bueno, quizás Vargas Llosa pueda influir en esto, así como para que una paz social, bueno, hay gente que mira mucho, digamos, a Vargas Llosa, por lo menos en el Universal, que están diciendo, wow, ojalá y hubiéramos tenido aquí a Vargas Llosa inaugurando para la siempre. Feria del Libro, ¿no? Inaugurando la Feria del Libro y tal. O sea, yo no sé qué le pasa a esta gente. Pues, como pero si no que la inaugure, aquí. Pero ¿por qué no hacen ellos su Feria del Libro? Exacto, que la hagan. Ellos no hacen todo. Bueno, la hacen, ¿no? Ellos hacen su feria ahí en la Plaza Altamira y bueno, y uno va también y chévere y hay libros y... Oye, pero... O sea, si nosotros estamos haciendo, si el gobierno bolivariano está haciendo su Feria del Libro y la aclaman y hay diversidad, porque en la Feria del Libro aquí en Venezuela hay de todo. Hay muchos libros de izquierda que no hay en otros lados, pero también hay libros de los de ellos. Entonces, oye, ¿cuál es el problema? ¿Qué gente tan picada? Vale. No sé qué les pasa. Mira, son las 7:57 de la noche. Y este programa se está acabando. Se está acabando. Bueno... Hay muchas otras noticias interesantes. Le dieron el premio. Mira, yo tengo una aquí buena. Dice, plantar marihuana en Fukushima podría ayudar a eliminar la radiación. ¿Qué? ¿Qué? Eso me lo pasaron a mí por el Twitter. Eso lo estoy leyendo en mi diario, El Corito de Verdad. Diario. Corito de Verdad. Es una, no. Es una aplicación que la conecta con el Twitter. Ah, ok. Es una página, es paper.li o en inglés paper.li. Y bueno, ahí conectas con tu Twitter y él te hace como un periódico diario o semanal. Como un periódico basado en lo que tú... Basado en lo que tú en lo que tú estás siguiendo, básicamente. Ok. Entonces está bien chévere, para ver qué es lo que dice de esto. Wow, visiten el Corito de Verdad, vale, búsquenlo en Google. Búsquenlo en paper.li. Por cierto, para hablar un poco de cómo las empresas, uno no puede confiar en las empresas transnacionales, ¿no? Google pospone indefinidamente la publicación del código fuente de Android 3.0, ¿no? Android 3.0 es un sistema operativo para celulares y tablets, se supone que era un sistema operativo libre, pero, que podíamos tener acceso a su código fuente, pero ahora Google decide que cerrar el código, que nadie puede ver su código fuente, y los argumentos ellos son bastante estúpidos, como dicen que es que había gente que estaba utilizando el código fuente de Android 3.0, sí, exacto, para meterlos en sus teléfonos, y que eso no estaba listo para meterse en teléfonos, sino que era para tablets, ¿no? Argumentos un poco estúpidos, un poco banales, que más bien lo que denotan es temor a, bueno, las tecnologías libres de parte de ellos. Yo creo que en cualquier momento uno le van a empezar a cobrar por utilizar el Google y tal. Es posible. Bueno, no sé, porque ellos tienen sus negocios allí bastante... En otro tipo de negocios, pero no sé, ¿sabes? En un futuro eso es así que... Bueno, el New York Times empezó a cobrar. El New York Times empezó, el periódico, el diario, empezó a cobrar hace poco y bueno... ¿Otra vez? Sí. Porque okay. ellos, o sea, digamos, cuando empezó toda esta cuestión de los periódicos online, casi que todos eran pagos. Sí. Después hicieron abrirlos... Y ahora volvieron a cerrarlos, cayeron sus visitas en 15% o algo así. Bueno, sabrán ellos. Mira, son las 8 de la noche, yo creo que nos vamos. Dígalo ahí, Tucu. Bueno, hasta el próximo. Chamo, no, tú no querías sabotear este programa. Ya no estamos fastidiando más. Sí, ya puedes cerrar el programa, mi pana, ya puedes hacerlo. Mira, hasta el próximo viernes y bueno, sigan apoyando las tecnologías libres, populares y sin ataduras. Y tecnologías para el socialismo, chicos. Nos vemos, chao. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! ¡No vale!